Hola, soy Julio César Soto y nuestras voces están a tu disposición. Contáctanos y anuncia tu marca, producto o empresa. 310-708-4657 o ingresa a www.lax965.com. Tenemos justo lo que necesitas. Somos el medio ideal para conectarte con tu audiencia. La X. Autama Motor Suzuki estrena nueva sede. A partir del 1 de febrero, encuéntranos también en el antiguo rumbódromo, Avenida Tercera Norte, número 33, AN11. Aprovecha las promociones por inauguración. WhatsApp 313-822-8282. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ. La X, más música. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro conteo. Esta es la X96.5 y en esta segunda parte del día, pues nos encontramos nuevamente para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Yo soy Julio César Soto y aquí comienza la X Top Dance. La X Top Dance. Inicio contándoles que para esta edición tenemos dos canciones que abandonan nuestro conteo. Las posiciones número 6 y número 8 le dicen adiós a esta edición. A partir de esta edición salen de nuestro conteo. ¿Quiénes son? Bueno, por un lado está Seed con Charlie Box y Sinelu con la canción Acting Fake, que abandona la X Top Dance. Por otro lado, Late Replies con su Hold Up, un dúo de productores con sede en Londres que trajeron a la vida de nuevo este super hit de la música rap, The Next Episode, llamado ahora Hold Up, y que estuvo varias semanas siendo parte de nuestro conteo, se despide también de la X Top Dance. Eso quiere decir que tenemos dos nuevos ingresos esta semana y ya van a comenzar a conocerlos porque arrancamos de una vez con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Arrancamos con la casilla número 10. Ahí se ubica Head, Shoulders, Knees and Toes. Viene descendiendo del lugar número 9, pierde una posición y Offenbach cae junto a Quarterhead en esta oportunidad con este hit que ha sido todo un suceso desde Francia, donde arrancó toda esta locura ingresando a su Airplay Top 30 y luego a varios tops de música dance en esta parte del mundo y en plataformas digitales. Head, Shoulders, Knees and Toes llega a la posición número 10, casi saliendo de nuestro conteo en esta nueva edición. Casilla número 9, ahí tendremos a Shane God, que es uno de nuestros nuevos ingresos esta semana. Get Out My Head se llama esta canción. Shane God lanza este track siendo su sencillo debut, que ya ha reventado SoundCloud con más de 630 mil streams. Shane es un joven DJ y productor irlandés. Ha sido toda una sensación viral con esta canción que supera los 420 mil streams también en Spotify, tras haberlo subido hace solo algunos meses a esta plataforma. Vamos a escucharlo ingresando a nuestro conteo en la casilla número 9, Shane God con Get Out My Head. Y en la posición número 8 también tendremos pues el segundo de nuestros dos estrenos. Vintage Culture debuta en Defected Records y sigue sumando logros a esta amplia carrera musical con un top 1 general en las plataformas Beatport. Lucas Ruiz, que es el nombre detrás de este proyecto electrónico, y solo 7 días después del lanzamiento de esto que se llama It Is What It Is, junto a Elise LeGrow, pues logra su primer número uno. Y aquí está, en nuestra casilla número 8 esta semana. Casillas 10, 9 y 8, así arrancamos nuestro conteo. Bienvenidos. Suena en Cali la X96.5 con la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. My shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing back. You hold me close, tell me that you can. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Los acompaño contándoles cómo son y cómo se mueven y cuáles son las canciones y los éxitos más importantes del mundo dance alrededor del planeta. Soy Julio César Soto y escuchen la X96.5 en esta super tarde de sábado, disfrutando de la música de la X Top Dance. Vamos con las posiciones número 7 y número 6. Casilla número 7, ahí se encuentran los chicos de Two Colors, que van ascendiendo de una muy buena forma. Estaban en la posición número 10 la semana pasada, que era su primera semana con nosotros, con Love Fool, y ascienden a la posición número 7. Two Colors, que han hecho este cover a modo pop dance de una muy famosa canción noventera que lleva exactamente el mismo nombre, de la banda sueca The Cardigans, que se lanzó por allá en 1996, y una canción con un sentido muy especial para esta banda Two Colors. Ahí están entonces en la posición posición número 7 esta semana, subiendo del lugar número 10. Y en la casilla número 6 escucharemos también subiendo de la número 7 una posición más a la casilla 6, Purple Disco Machine con este super hit que ha inundado también no solo los listados de música dance, sino también las radioestaciones del mundo. Sophie and the Giant lo acompaña y juntos hacen Hypnotized, que completa ya 21 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 7. La X Top 10. I'm ready to hide. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5 a esta hora, como todos los sábados a partir de las 6 de la tarde. Les hacemos este resumen con los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Casillas número 5 y número 4 a continuación, pero antes nos vamos con el primero de mis recomendados. Aquí está esta agrupación, este proyecto que se llama ATB. Ustedes lo recuerdan muy bien, vienen desde la década de los 90, pero se han unido a Topic y a A7S para relanzar un éxito dance de finales de los 90. Se trata del superclásico 9 p.m. Till I Come, que está de regreso con una versión actualizada, fusionando su sonido original con elementos de los estilos de la producción de Topic y A7S. ATB dice que por mucho tiempo pues recibió muchas solicitudes de colaboraciones, remakes y versiones de este hit, pero que ninguna de estas propuestas logró dejarlo satisfecho. Todo cambió cuando escuchó Breaking Me, el éxito de Topic, pues inmediatamente tuvo la sensación de que esos dos mundos sonoros podían fusionarse perfectamente. 9 p.m. Till I Come se lanzó originalmente en 1998, luego alcanzó el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido y se convirtió en la primera canción trance en encabezar esta lista. Fue el quinto sencillo más vendido del país en ese año. La canción también fue un número uno en Irlanda y alcanzó el top 10 en países como Dinamarca, Italia y Australia. En Norteamérica también alcanzó el número 7 en la lista de canciones Billboard Dance Club y el número 11 en la lista de 20 de Billboard Hot Dance Singles. Aquí está, renovado, esta nueva edición del clásico 9 p.m. Till I Come, que ahora se llama Your Love, junto a ATB, Topic y A7S. Recomendado en la X Top Dance. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel that fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my love? A7S, Topic y por supuesto ATB le dan vida de nuevo a este track ya muy conocido dentro de la música dance, titulado ahora Your Love. El primero de mis recomendados sonaba a esta hora en la X96.5 en la X Top Dance. La X Top Dance. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4 a continuación. All We Got viene el señor Robin Schulz acompañado de Kido y viene descendiendo del lugar número 3 a ocupar la casilla número 5. Este es el sencillo más reciente de Robin Schulz junto a Kido, que es una cantante sueca, cantante y compositora. Además, estuvieron bastante contentos de poder por primera vez hacer algo juntos, ya que pues había allí cierta admiración mutua. El video fue filmado en Bucarest, en Rumania, y cuenta una historia de rivalidad y amistades, además entre dos gimnastas interpretadas por dos ex gimnastas profesionales reales, Olivia Simpian y Andrada Gracion. Aquí está All We Got junto a Robin Schulz en la casilla número 5. Posición número 4, ahí escucharemos Head and Heart con Joel Corey y Neck. Esta canción, que fue incluso nuestro número 1, ahora anda descendiendo de nuestro conteo. Ya era posición número 2 la semana pasada y ahora desciende dos casillas más y se va a la posición número 4, con 24 semanas en total en nuestro conteo, siendo la canción más antigua de la X Top Dance. Aquí está Joel Corey con Head and Heart, casilla número 4. Posiciones número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5, la X Top Dance. This is all we got. Remember the revolution in our minds. This is all we got. Lock me out of this life institution. I am angry and I own illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, but I'm just a human. Oh, we don't need to say we're sorry. I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum-bum-bum. La X Top Dance. Escuchan la X96.5 y este conteo lo pueden constatar, lo pueden revisar y lo pueden disfrutar también a través de nuestro website. Ahí se van a encontrar nuestros tres recomendados de hoy. También www.lax965.com para que estén al tanto cada 8 días de este conteo. Vamos con nuestro segundo recomendado para hoy antes de dar paso a las dos casillas siguientes. Recomendado en la X Top Dance. Tras el lanzamiento de Turn Me On con Vula, que fue aclamado por la crítica además con más de 300 millones de streams, el DJ y productor Riton está de vuelta y se une ahora a John Braid, líder del proyecto escocés de música house Nightcrawlers, en el esperado nuevo sencillo Friday, en el que también participan las estrellas de internet Mufasa y Hyperman. John Braid, líder de Nightcrawlers, ha compuesto innumerables hits para artistas como Kelly Clarkson, Westlife, Tina Turner, Rod Stewart y Andrea Bocelli, entre otros, vendiendo millones de discos en todo el mundo. También escribió el éxito Dance Push the Feeling On en 1992, que en ese entonces se convirtió en un éxito global y permaneció 15 semanas en la lista Hot 100 de Billboard, con un éxito similar en las listas del Reino Unido, tras un importante éxito también en la escena underground. Aquí está entonces Friday, el primero de una serie de hits que lanzará Riton en este 2021. Nightcrawlers, Mufasa y Hyperman aparecerán en el video oficial que se estrena en el mes de febrero. Here, right? Well, it's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live again. It's live again. It's live again. It's live again. It's live again. I'm looking, spinning out. I'm counting down. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Ahí estaba mi segundo recomendado para hoy, Riton con Nightcrawlers, juntos en Friday. Están escuchando la X96.5 en nuestro conteo, la X Top Dance. Nos vamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2. Subiendo del lugar número 5 a la casilla número 3 se encuentra Goosebumps. Es su segunda semana en nuestro conteo. Detrás de este misterioso nombre, Hume, se encuentra un joven productor proveniente de Murcia, en España, que anda activo en el mundo de la música electrónica desde el 2016, moviéndose con el Future House, el Slab House y el Deep House. Aquí está entonces, ascendiendo de muy buena forma, Hume con Goosebumps en la posición número 3. Escucharemos también a los chicos de Medusa, ese trío de productores italianos multiplatino. Suben también de la casilla número 3 y se ubican en el segundo lugar de importancia esta semana en nuestro conteo, junto a Dermot Kennedy, con quien nos presenta Paradise. Posiciones número 3 y número 2 a continuación. Número 3. La X Top Dance. I get those goosebumps every time. Way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that heartbeat, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Okay, I'm just right around. Semana con la X Top Dance. Ya no nos queda sino la casilla número uno, pero antes de conocer el éxito más importante esta semana en nuestro conteo, la X Top Dance, aquí está el último de mis recomendados. Después del gran éxito de Head, Shoulders, Knees and Toes, el cual acumuló más de 170 millones de streams en todo el mundo, Offenbach está dando inicio al nuevo año con este nuevo hit que viene a continuación. Compusimos y producimos esta canción durante el verano, dice Offenbach, mientras Head, Shoulders, Knees and Toes estaba escalando las listas de éxito en todo el mundo. El coro es exactamente como queríamos que fuera, gracias a La Chic. Fuerte y pegajoso, dijo Offenbach en un comunicado de prensa. Su sencillo anterior, bueno, pues demostró ser un verdadero éxito, incluso aún hace parte de nuestro conteo, con, bueno, muchas buenas posiciones en Australia, Suiza, Alemania, Holanda y muchas partes de Europa y el resto del mundo. Ahora vienen con esto, junto a La G, que nos presentan Offenbach, esto que se llama Wasted Love. Recomendado en la X Top Dance. So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. You're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. La X Top Dance. Wasted Love es lo más reciente de Offenbach junto a La Jig y es mi último recomendado para ustedes hoy. Los tres recomendados que tuvimos hoy los pueden consultar a través de nuestro website www.lax965.com. Soy Julio César Soto, con mucho gusto los acompañé a través de La X96.5. Más música en Cali, los dejo con el número uno, que es Tiesto. Sigue estando y sigue liderando nuestro conteo este gran DJ con este que es su más reciente sencillo llamado The Business, que además ya cuenta con una nueva versión, muy buena canción que ya les dimos a conocer también a través de nuestra estación. Los dejo con el número uno de la X Top Dance y los invito a seguir conectados con nuestra música, porque eso tenemos para ustedes también en fin de semana. Más música con la X. Número uno, la X Top Dance. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million. attention. It's in my heart to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. La X Top Dance. Without you, no, I don't want to dream about you. Wish I had my arms wrapped around you. It's only I've been out for 2 days. Tylenol PM ain't working. Losing track of time, babe. Sheets. Maybe it's only been one night. Feel like it's been like a week. Tossing and turning, tossing and turning. Flipping the bill, pulling the curtains. I got Escucha la X. Right now, oh, and I

X. Autama Motor Suzuki estrena nueva sede. A partir del 1 de febrero, encuéntranos también en el antiguo rumbódromo, Avenida Tercera Norte, número 33 AN11. Aprovecha las promociones por inauguración. WhatsApp 313-822-8282. Suzuki, respalda y garantiza Derco. El espectro radioeléctrico es de todos y para todos. Por eso recuerda que para disponer de un espectro libre de interferencias, cualquier persona puede denunciar su uso ilegal a través de nuestra web www.ane.gov.co. En la sección Atención al Ciudadano, denuncia al clandestino. Este es un mensaje de la Agencia Nacional del Espectro. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Tu fin de semana con Residente X. Thank you.